Vamos a empezar, estamos esperando al presidente que afortunadamente irrumpe por la puerta principal para empezar los trabajos de esta mañana. Queridos amigos y amigas acurileños y acurileñas, a veces hay que... y a los invitados especiales, sobre todo. En esta mañana vamos a empezar ahora los trabajos del día. Para ello invitamos a la profesora Ginette Ramos a que hable a nombre del comité local. Muchas gracias y un aplauso a ella. Buenos días a todos. En nombre del Comité Organizador Local de Acuril 2017 Puerto Rico, deseo darle la más cordial bienvenida a la conferencia número 47 de Acuril. Es un gran honor para nosotros recibirlos en nuestro país y celebrar este magno junte de profesionales de la información, de la comunicación, la educación, de archivistas, museólogos del Caribe, entre otros. Quisiéramos presentar nuestro sincero agradecimiento a todas las agencias gubernamentales, instituciones académicas públicas y privadas, nuestros exhibidores y organizaciones y comercios locales por la colaboración que nos han brindado para el éxito de este evento. También queremos agradecerles a ustedes. Un caluroso saludo de bienvenida para todos los colegas aquí presentes. Queremos saludar a los colegas de Aruba, donde están por ahí. Tenemos colegas de Aruba por aquí, colegas de Bahamas, ¿están por aquí ya? Muy bien. Belice, Canadá. Tenemos colegas de Colombia, de Cuba, de Curazao, España, Estados Unidos, Guadalupe, Guyana, Haití, Holanda, México, Reino Unido, República Dominicana, San Martín, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y por supuesto Puerto Rico, claro. No quiero dejar obviamente a ningún colega de otro país, así que por favor, si dejé algún país sin mencionar, ¿qué otro país tenemos por aquí? Sí, mencioné Cuba. Bueno, queremos darle una calurosa bienvenida a todos los colegas de todos estos países que nos visitan. Enmarcados en el tema de la conferencia, la investigación multidisciplinaria en el Caribe, abordaremos una importante agenda que nos permitirá adquirir nuevos conocimientos, intercambiar ideas y profundizar sobre ellas. Esperamos que la presentación de ponencias, talleres, carteles de investigación, reuniones de mesa redonda, reuniones de grupos de interés especial y todas las actividades que se llevarán a cabo durante esta semana sean de mucho provecho para todos. Bienvenidos a nuestra casa, Puerto Rico, y gracias por su participación en esta magna conferencia de Acuril. Buenos días. Muchas gracias, profesora. Aquí llega la doctora Luisa Vigo, que la han estado llamando, buscando, preguntando por ella. Gracias por pasar por acá. En este momento les invitamos al presidente de Acuril 2016-2017, al licenciado Héctor Rubén Sánchez Fernández, al mensaje de bienvenida. Agradezco mucho a la compañera Santos Corrada por haberme otorgado ese doctorado que no esperaba. Muy buenos días a todos y todas. Anoche me tocó dirigirme en inglés. Hoy lo haré en español boricua. Estamos muy contentos de tenerlos a todos con nosotros en el día de hoy, compañeros acurileños. Y hoy el compañero José Sánchez y un servidor, Héctor Rubén Sánchez, pues vamos a sentirnos bien contentos con saludar a una compañera cubana. Y para que los hermanos dominicanos no se sientan mal, aquí hay dos Sánchez, que somos posiblemente parientes de los trinitarios, de Duarte, Sánchez y Mella. Así que nos sentimos hermanados con todo el Caribe. Somos verdaderamente caribeños, la más pequeña de las más grandes. Tenemos doble. Y quiero, si me permiten, hay unos compañeros de la Universidad Interamericana que nos acompañan, ya que en mis otras funciones pues dirijo la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, y quiero agradecerle a los compañeros que están aquí y a todos los compañeros que he conocido a través del tiempo en Acuril, de Haití, de República Dominicana, de Barbados. Así que a todos una gran bienvenida. Y les recordamos que a las 10, luego de recibir el pan de la enseñanza de la compañera que tendrá el honor de presentar, mi amigo Cheo, pasamos a la inauguración, ¿cómo le llamamos? El pabellón de exhibidores. Ah, el pabellón de exhibidores y de carteles, que los carteles van a quedar impresionadísimos de todo lo que tenemos allí disponible. Así que, bienvenidos a Acurileños y que viva el Caribe. Muchísimas gracias, licenciado Sánchez, por esas palabras. Continuamos con los trabajos de la mañana y ahora nos toca el tema de investigación e innovación, retos para las profesionales de las bibliotecas, archivos y museos en el Caribe, con el subtema de investigación multidisciplinaria en bibliotecas, archivos y museos del Caribe. Con ustedes, el doctor José Sánchez, que presentará a nuestra distinguida ponente de la mañana de hoy. Muchas gracias, Tita. Muy buenos días a todos y todas nuevamente. Realmente para mí es un privilegio el dirigirme a ustedes en este momento para presentar a nuestra conferenciante principal de esta mañana. La doctora Gloria Ponjuan Dante, de la Universidad de La Habana. Licenciada en Información Científica por la Universidad de La Habana, doctora en Ciencias de la Información. La doctora Ponjuan cuenta con más de 40 años de experiencia en diferentes facetas del trabajo bibliotecario y de información. Dirigió durante años la Biblioteca Central y los Servicios de Información del Ministerio de la Agricultura. En 1990 se incorpora al Instituto de Información del Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y el Medio Ambiente, donde dirigió el Sistema Nacional de Información Científica y Técnica del país. Fundó el Centro de Estudios y Desarrollo Profesional en Ciencias de la Información, PROINFO, y coordinó el Programa Nacional de Investigación en esta especialidad. Fue profesora adjunta de la Universidad de La Habana desde estos años y en 1999 pasó a trabajar a tiempo completo a dicha universidad, donde en el periodo 2001 al 2007 dirigió el Departamento Docente de Bibliotecología y Ciencia de la Información. Actualmente es profesora titular del Departamento de Ciencias de la Información. Cuenta con la condición especial de profesora consultante otorgada por la Universidad de La Habana. Ha coordinado aspectos relativos a la formación de doctores en la especialidad. Su producción científica abarca aproximadamente 130 conferencias y artículos, así como 8 libros publicados en Cuba, Chile, Argentina y España. Ha sido tutora de 70 tesis de diploma, maestría y doctorado, premiada con diferentes distinciones nacionales e internacionales, entre ellas Modern Information Professional Award, otorgado por la Federación Internacional de Documentación en 1994, la Giraldilla de La Habana, otorgado por el gobierno de la ciudad por sus contribuciones en la especialidad, el Premio Nacional de Ciencias de la Información, otorgado por la Sociedad Cubana de Ciencias de la Información, y los premios y distinciones Antonio Bachiller y Morales, Gilberto Sotolongo y Dolores Vizcaya, otorgados por la Asociación Cubana de Bibliotecarios. Es para nosotros un honor, un placer, y tenemos mucha expectativa con esta presentación, por lo cual queremos recibir con un fuerte aplauso a la colega Gloria Ponjuan Dante. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Qué bueno. Bueno, ante todo, mi agradecimiento a los organizadores de Acuril, a la comunidad de acurileños, por darme la posibilidad de volver a Puerto Rico después de 20 años. Hacía 20 años que no venía y realmente es un placer para mí tener esta opción de poder compartir en estos días con ustedes. Me voy a referir, tal como me lo pidieron, a este tema que realmente me parece muy importante para la profesión, dentro de todas las cosas y todos los retos que tenemos que enfrentar en estos tiempos. Creo, sinceramente, que lo que voy a decir se complementa, sin habernos lo propuesto, con lo que ayer nos planteaba el conferenciante principal. Vamos a ver, ya. Bien, vamos a decir entonces que la noble y desinteresada profesión del bibliotecario, especialista en información, o como le denominemos en nuestros países, según el rol que ocupe, según la denominación de los estudios que se desarrollan en estos países, ha evolucionado sustancialmente en las últimas décadas, producto del propio desarrollo de la sociedad, de las instituciones y por los avances que se aprecian en el desarrollo tecnológico y en otros enfoques como las ciencias técnicas, la gestión, las miradas que realmente se reciben desde las ciencias sociales, la matemática, la biología, que realmente han ido incursionando interdisciplinariamente en nuestros escenarios. Todos empleamos a diario herramientas tecnológicas, utilizamos políticas, estrategias para gobernar nuestras instituciones permanentemente empleando miradas sistémicas. Nos referimos a un ciclo de vida de los datos, de la información, del conocimiento, de la comunicación, de la investigación. Y en la actualidad, reconocemos a la cultura de la información, a la filosofía de la información, a la sociología de la información, a la psicología de la información y en el futuro tal vez nos podamos encontrar ante la arqueología tecnológica. Sí, ya se anuncia, porque son tantas las migraciones de formatos y demás que vamos a tener que hacer investigaciones arqueológicas para averiguar qué teníamos en esos soportes. Bien, dentro de los roles fundamentales de un bibliotecario o de un especialista de información está la investigación. La investigación es parte de su actuación profesional como parte de su inserción en temas fundamentales que deben realizar para poder satisfacer adecuadamente las demandas de sus usuarios y para el propio perfeccionamiento de sus actividades profesionales, el posicionamiento de su institución, el control de riesgos y otros retos institucionales donde podemos tener un espacio de actuación de gran importancia para la institución. ¿Se me entiende? Sí. Eso lo decimos mucho los profesores, ¿se me entiende? Entonces uno no puede dejar de dar clase siempre. Bien. Se considera, creo que nos saltó, se considera a la innovación como la introducción satisfactoria de algo nuevo y útil, como pueden ser nuevos métodos, nuevas técnicas, nuevas prácticas, nuevos productos, nuevos servicios, etc. La innovación es un proceso de aprendizaje en los que las ideas valiosas se transforman en nuevas formas de valor agregado para la organización y sus usuarios, sus stakeholders en general. La espiral de la innovación abarca el aprendizaje individual y el aprendizaje social en el enclave laboral y en la creación de conocimiento, según Dasgupta, en el año 2009. La innovación, no sé si cambió, ¿cambió? Sí. La innovación debe estar seguida de la transformación, lo que equivale, o sea, no innovamos para ser joven, innovamos porque queremos cambiar. Por tanto, la transformación es parte de la innovación y equivale que todos los esfuerzos por estudiar posibles cambios deben incorporar la implementación en el sector profesional que se trate. Toda innovación conlleva, y mucho más en estos tiempos, el estudio sistemático de nueva información y la necesaria difusión de resultados. Hay que compartir resultados. Una necesaria reflexión sobre el tema debe también considerar los puntos de vista de uno de los grandes pensadores de los temas gerenciales, que fue Peter Drucker, cuando afirmaba: la innovación no tiene que ser técnica, ni tampoco que tiene que ser algo como un todo. Muy pocas innovaciones pueden competir en términos de impacto con innovaciones sociales, y mencionaba, como el periódico o como los seguros. Y continuaba planteando, eso fue en el año 85, la innovación es un término económico o social más que un término técnico. También analizaba, uno de los grandes logros del siglo XIX fue la invención de la invención. Y ya a partir de la Primera Guerra Mundial, la invención se convirtió en investigación, que era una actividad sistemática y útil que se planifica y organiza con alto nivel predecible en los resultados obtenidos y con los que se deseaba también obtener. Concluía esta idea afirmando: algo similar hay que hacer con la innovación, pues merece que se planifique en forma sistemática. O sea, la innovación tiene que ser parte de la vida. Teniendo en cuenta esta premisa, siempre se intenta que esta difusión se canalice en aquellas fuentes, porque hay que compartir los resultados, hay que compartir el conocimiento, de mayor visibilidad para que estos se integren a los avances de la especialidad y que puedan ser conocidos a escala mundial. A pesar de los indiscutibles avances en nuestra actuación y de haber incorporado enfoques de gestión, de tecnología y de otras ciencias, como ya mencioné, no apreciamos que la difusión de estos resultados aparezca en muchas publicaciones que ya integran bases de datos de reconocido prestigio. No quiere decir que no se publique. Quiere decir que a veces se publica en fuentes que no tienen visibilidad internacional. En particular, realmente los artículos de investigación correspondientes a los países del Caribe no muestran estos avances, aunque es justo destacar que en los últimos años se aprecia una evolución. Voy a poner dos tablas para que podamos ver algunas cifras con relación a este elemento. La primera se refiere a la visibilidad de la producción científica del Caribe en el área de bibliotecología y ciencia de la información, no en general de todas las ciencias, solo en nuestra especialidad, en el periodo de los últimos 20 años, del 1996 al 2015, porque siempre estos estudios no tienen en cuenta el último año porque tiene que cerrarse. Bien, y ahí vemos, y aquí voy a hacer una distinción entre el Caribe insular y el Caribe continental. Anoche tuvimos unas grandes definiciones de si era el Gran Caribe o si era... pero bueno, aquí yo hice mi investigación de cómo se referían algunas fuentes de referencias al Caribe y demás, y simplemente traté de ubicar la distinción entre los que somos las pequeñas islas del Caribe y lo que son los países que realmente tienen su presencia en el continente. Y así tenemos cómo en los últimos seis años, en el Caribe insular se ha publicado el 51% de lo que se publicó en 20 años. Quiere decir que los últimos 6 años han producido tanto como los 15 anteriores, o los 14 anteriores. Y muy curiosamente, esa misma proporción ocurre en el Caribe continental, en este mismo periodo. Es decir, que algo estamos haciendo donde ya los últimos 6 años muestran más resultados significativos, al menos cuantitativamente. Ahora, vamos a ver en esta otra tabla cómo están los países más productivos del Caribe en este periodo. Y vemos que en el Caribe insular los primeros son Cuba, no que sea yo la que hice esto, sino que realmente tomé esta. Sí, no hay ningún sesgo en este sentido. También Cuba se supone que es la mayor de todas las islitas del Caribe. Está Cuba, está Jamaica, está en tercer lugar Trinidad, que muy significativamente tiene una presencia en este evento, y Puerto Rico, que es nuestra sede aquí. Menciono esos 4, pero hay muchos otros que tienen alguna presencia. En estos últimos 6 años, Barbados, Dominicana y Aruba. Pero otros han tenido en estos 20 años, han tenido producción científica como tal. Dentro del Caribe continental se destaca México, sin lugar a dudas, que México tiene una potencia muy fuerte en los trabajos de investigación y demás. Y tiene fuentes propias que están en la corriente principal, o sea, que están indexadas en el Web of Science, que están en Scopus y demás, como la revista de investigación bibliotecológica que saca el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de México. En segundo lugar, del Caribe continental está Colombia, en tercero Venezuela y en cuarto Costa Rica, aunque otros países del Caribe continental tienen determinada producción científica mínima, pero Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador han hecho algo que ha aparecido en la corriente principal. Aclaro que estas cifras no se refieren a toda la producción científica, solo se refiere a aquellas que aparecen en la corriente principal, es decir, que están en revistas de un determinado nivel de visibilidad y que son indexadas por el Web of Science o Scopus. Evidentemente, este panorama nosotros lo podemos cambiar. Si asumimos la necesidad de cambiar, de innovar, de difundir, de compartir experiencias, no solo en eventos, y no estoy criticando los eventos, sino que aparte de reunirnos y compartir experiencias en eventos, también hay que publicar, también hay que generalmente hacer llegar nuestros resultados, nuestras innovaciones, nuestras transformaciones a publicaciones científicas para lograr mayor intercambio, mayor visibilidad mediante la publicación. Me voy a referir brevemente al tema de los contextos. Realmente en los últimos años yo me he preocupado mucho por el tema de los contextos y he publicado algo sobre esto. Porque a veces queremos trasladar una experiencia de un lugar a otro y pensamos que vamos a tener el mismo resultado. Y sin embargo no tenemos en cuenta que estos resultados pueden ser diferentes según el contexto donde vayamos a incorporarlos. Porque el contexto ejerce una influencia notable en lo que hacemos. Muchas cosas nos las dejan hacer o no nos las dejan hacer. Tenemos más facilidad, tenemos menos facilidad. El contexto es vital para poder avanzar y para poder ejercer determinada influencia sobre aquellos aspectos que constituyen determinadas barreras que hay que intentar saltar. Bien, los profesionales que nos desempeñamos en estas instituciones, que pueden ser bibliotecas, archivos, centros de información, museos u otras denominaciones, siempre estamos en un contexto, sea una comunidad, sea una institución. En caso de una institución, puede ser de corte educacional, académico, general, cultural o de investigación. Ahora bien, algo que tenemos que tener presente es que los contextos evolucionan a diferentes ritmos. Lo que ocurre es una doble evolución, y ahí tratamos gráficamente representarlo. El contexto va evolucionando, nosotros vamos evolucionando, y en esa relación que se crea, realmente es posible obtener más avances o menos avances. Pero todo esto ocurre por la acción humana. O sea, los cambios e innovaciones lo hacemos los que trabajamos en estos contextos. Eso no cae de la estratosfera ni de Marte, eso somos nosotros, las personas, las que lo hacemos. Usamos herramientas tecnológicas, usamos avances de otras técnicas y demás, pero somos las personas las que transformamos, las que innovamos y las que realmente producimos los cambios. Bien, al constituir estas entidades que dan apoyo a los que sirven, se debe conocer el panorama de sus usuarios. Auckland, en el año 2012, británico, realizó un estudio para conocer las habilidades requeridas por los bibliotecarios para enfrentar la evolución de los investigadores como usuarios de sus servicios. En estos estudios debe tenerse presente que cualquier grupo humano es diverso, por lo que cualquier apreciación tiene que tener en cuenta ese sesgo. Sus actividades, enfoques y necesidades de información varían según la disciplina, según la práctica, según la cultura y según la etapa en la que se encuentre en su propio desarrollo personal. Si en particular tomamos como ejemplo aquellos que trabajan en el dominio de la investigación, pueden identificarse diferentes retos que los investigadores enfrentan. Por ejemplo, Conaway y Dickey identificaron que los investigadores de las ciencias tienden a utilizar más los repositorios digitales que los de otras especialidades. Los matemáticos y los de ciencias de la computación prefieren conservar y archivar ellos mismos sus materiales. Y los más clásicos prefieren diseminar los resultados ellos mismos. Es decir, los de ciencias sociales tienen más dificultades para enfrentar las tecnologías, por ejemplo, tuitear o utilizar una laptop en una conferencia. Esto es un estudio que les digo que se hizo en esa época. Ahora, otro estudio, no sé si estoy en tiempo, sí. Otro estudio realizado por la British Library intentó valorar cómo los investigadores de las ciencias de la vida utilizaban, las ciencias físicas, humanidades, utilizaban la información y colaboraban en general. Encontró diversidad de resultados que no evidencian patrones regulares en cuanto a diferencias por especialidades. Bent y otros atribuyen las diferencias no a las especialidades, sino al grado de madurez que tenga el individuo en cuanto al empleo de información y no a su especialidad. Estos autores le denominan a esto las siete edades del investigador y vinculan las necesidades de los investigadores a cada etapa. Y estas siete etapas son estas que menciona: el estudiante de maestría, de doctorado, el personal de investigación, etc. Esto sitúa, muchas gracias. Esto sitúa al eje del problema no en la especialidad o disciplina, sino en el nivel profesional y en el entrenamiento y el aprendizaje por el que esté traspasando esta persona. Este estudio, realizado por Auckland, con la participación de instituciones de otros países, de Australia, de Canadá, de Gran Bretaña, de Nueva Zelanda, etcétera, y Estados Unidos, no fue solo de Gran Bretaña, nos presenta las habilidades que necesitan o necesitamos los bibliotecarios para apoyar a la investigación y refleja que existen vacíos en al menos 9 áreas que consideran vitales para la actualidad y el futuro cercano, y eso aparece en esa tabla que aparece ahí. O sea, aparentemente a los bibliotecarios, para enfrentar este futuro, necesitamos hacer énfasis y fortalecer nuestras capacidades, nuestras competencias en estas especialidades, en estas particularidades. Ahora, con relación a todos estos aspectos, es interesante también identificar que Lemkau expresa, y cito textualmente, la naturaleza evolutiva de la biblioteca como institución se caracteriza por un cambio gradual en su organización. Las funciones y técnicas cambiantes nos conducen a cuestionarnos la esencia de la biblioteca del futuro. El rol de bibliotecario debe estar dirigido hacia un empleo de todos los mecanismos disponibles en las aplicaciones más apropiadas para que la biblioteca total sea una fuerza viva para el enriquecimiento de la humanidad. Esta biblioteca total no solo es un depósito de literatura sobre un tema, sino una fuente de todo tipo de almacenamiento intelectual y de todo tipo de servicios. En breve, el bibliotecario será el protector, conservador y, lo más significativo, el intérprete de la herencia humanística del hombre. La biblioteca total es tanto un recurso intelectual como un mecanismo para la transferencia acelerada de la información actual. Avid y Rajdorkov, desde la UNESCO, identifican un conjunto de retos dentro de la sociedad de la información. Hacen referencia al gran legado de conocimiento generado por gobiernos, instituciones públicas y organizaciones internacionales que existe en todo el país, en toda cultura y en cualquier lengua. Valoran la importancia de que este legado esté conservado y disponible mediante las redes globales de información que apoyan al acceso universal. Valoran que una gran parte de la información que se genera en el mundo nace en formato digital y se transmite en diversos formatos: textos, bases de datos, audio, imágenes, películas. Y para que las instituciones culturales, los retos son grandes al tener que pensar cómo recopilar y preservar la herencia cultural y decidir qué parte de la producción será preservado para las generaciones futuras, para que puedan tener acceso a ella, y cómo seleccionarla y preservarla. La preservación de esta valiosa información, datos de investigación, arte digital y otros, sitúa nuevos retos también. Para acceder a estos materiales se requiere equipamiento técnico que permita trabajar con esto. Se requiere también considerar los problemas relativos al copyright y los temas geográficos que en ocasiones, por ejemplo, no nos permiten identificar a qué país pertenece un sitio web. Viendo todos estos retos, nosotros queríamos realmente, no sé si estoy pasada, sí, ahí, referirnos con énfasis en el papel del aprendizaje, porque lo consideramos clave en la proactividad y en la innovación. No se asusten, que creo que me van a alcanzar las páginas, no me van a faltar. Bien, la década de los 90, indiscutiblemente, fue muy rica en nuevos enfoques relativos a la necesidad del cambio mediante el aprendizaje en general. Dentro de estos enfoques, Senghi, en el año 92, se destaca por un enfoque relativo al aprendizaje y el cambio a partir del concepto de la organización que aprende, la llamada Learning Organization. Ulrich, von Glinow y Jick citan a Argyris y Schoen, que fueron anteriores a esta fecha, que años antes se refería a la actuación de sus miembros de una organización actuando como agentes de aprendizaje, respondiendo a los cambios del ambiente interno y externo, detectando y reparando errores. Watkins y Marsick identifican algunas acciones imprescindibles y menciono crear oportunidades de aprendizaje continua, promover la búsqueda y el diálogo, impulsar la colaboración y el aprendizaje en equipo, establecer sistemas para capturar y compartir el aprendizaje, potenciar a las personas hacia una visión colectiva y conectar a la organización con su ambiente. Phipps valora la visión de Senghi y lo lleva al terreno de las bibliotecas académicas y de investigación al valorar su relevancia, al proveer un enfoque que permite desarrollar las potencialidades de las bibliotecas y los bibliotecarios para hacer las bibliotecas del futuro. También la justifica por la necesidad de competir en los servicios, las nuevas tecnologías, los cambiantes expectativas de los consumidores, el cambio de valores en los puestos de trabajo y los retos de la educación superior. Chang, en un capítulo incorporado al libro The End of Wisdom, The Future of Libraries in the Digital Age, que salió ahora en el año 2017, afirmaba que las bibliotecas son componentes fundamentales de la sociedad del conocimiento y que respaldan acciones para satisfacer una variedad significativa de necesidades. Mencionaba los retos de la evolución que ha vivido y que vive el mundo empresarial, donde, por ejemplo, pone un ejemplo y dice, las cámaras digitales están siendo sustituidas por los teléfonos. Y eso ocurre en todas las esferas. Y él sentenciaba, solo los negocios que son adaptables y pueden evolucionar con una nueva tecnología se van a sostener en forma competitiva. Es decir, pensemos que nosotros también se nos pueden presentar situaciones en las que tengamos que cambiar de miradas, de salidas, de presencias tecnológicas. Bien, Osbeckham, fundador de la teoría de la planificación utilizando escenarios, afirmaba que la humanidad tiene la opción de elegir entre cuatro actitudes para enfrentar el futuro, y entre ellas están ser un actor pasivo que acepta el cambio sin retarlo, ser un actor reactivo que espera que suene la alarma para apagar el fuego, ser un actor preactivo que se prepara para posibles cambios porque más vale una onza de prevención que una libra de cura, o ser un actor proactivo que actúa a fin de provocar el cambio deseado. Y Godet y Durans afirman que en un contexto de crecimiento la mejor actitud es la proactiva, al provocar el cambio mediante la innovación. Entonces paso a hacer mis reflexiones finales con relación a este tema. Creo que un cambio profesional se alcanza a partir de un proceso sostenido de aprendizaje y de innovación. Para ello es indispensable la consulta de literatura especializada y la publicación de resultados. Compartir el conocimiento es fundamental y mucho más en la región del Caribe, donde coexisten países pequeños con diferentes lenguas, con diferentes culturas, pero con gran voluntad de aprender y compartir, y adiciono, y con el apoyo incalculable de una organización como Acuril, que realmente facilita extraordinariamente todo este proceso de intercambio y de aprendizaje en la región. La conducta a seguir es la de lograr sostener una posición proactiva, intentando gobernar el cambio que guíe nuestra acción en esta época. Aprovechemos estos encuentros para unir esfuerzos, compartir resultados, estrechar lazos. Intentemos evolucionar al igual que evolucionan nuestros contextos. Integrémonos a los equipos organizacionales. Seamos líderes del conocimiento, de la cultura, de nuestra herencia cultural. Desarrollemos competencias informacionales en la sociedad que permitan que muchos encuentren respuestas a sus problemas informacionales. Comencemos a asimilar que si bien durante milenios hemos trabajado con documentos e información, el camino actual se vislumbra hacia la preservación y manejo también de datos. Y que el mundo digital nos obliga a proteger nuestra identidad y asimilar nuevos retos. Que no nos preocupen los cambios, todo lo contrario, tenemos por delante mucho por hacer y mucho por aprender. Estoy convencida que el futuro del Caribe siempre va a contar con esta profesión para que apoye el desarrollo de estos países. Muchas gracias a todos. Quería usar mi presencia en este podio para decirles que nosotros ahora en noviembre vamos a tener un evento. Lo que le interese es un evento de la facultad relativo a la sociedad, los entornos laborales y la universidad, miradas transdisciplinares desde la información y la comunicación. Es un evento que se desarrollará entre el 13 y el 17 de noviembre y nos encantaría tenerlos a todos en La Habana para realmente seguir estos encuentros, este intercambio, este aprendizaje entre todos. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. ¿Cómo hacer? Y le agradecemos a la doctora Pon Juan esa excelente presentación. Creo que hay mucho para reflexionar y para compartir sobre estos temas. Desde el asunto de la proactividad, la innovación, cómo las distintas teorías de desarrollo organizacional inciden también en el trabajo de los profesionales de la información. En los diversos contextos y cómo los contextos influencian definitivamente las maneras en que se implantan innovaciones y tecnologías nuevas en las organizaciones. Tenemos un espacio para preguntas, si hay alguien que quisiera hacerlo. Adelante. Thank you. Thank you very much, Professor, for your presentation. You showed some figures on the start about the productiveness of scientific countries, of the countries in the Caribbean. But I think you also need to take into consideration the population, because we in the Dutch Caribbean, we only have 500,000 people, and we're still productive. And also a lot of Caribbean persons in abroad, for example, Caribbean scholars who live in Europe or America, they also produce articles. So I think it's maybe something for us as information professionals to also keep track of that, of those Caribbean persons living in US or Europe and still are productive producing scientific articles. So I think that would be also good to have that proactive attitude. So I wonder what you would think about it. You heard the translation? Un minuto, Monique. Están ellos poniéndose, comunicándose. Y les pediría a todos los que quieran hacer preguntas, bienvenidos, y que hablen despacio para que les dé tiempo a los intérpretes a hacer las apropiadas. Maravilloso. Un momento, por favor. Sí, voy a complementar esto que decía la colega, que me parece que es muy, muy real. No todos los países los países del Caribe tienen la misma extensión. Hay algunos países que son más pequeños, que tienen menos población, que tienen menos profesionales. O sea, un estudio más completo acerca de esto, realmente lo que debe tener en cuenta es cuál es la productividad profesional como tal. Pero mi intención no era esa. No es mi intención hacer una valoración del profesional, sino de en general de los aportes de la profesión. Y a mí me place mucho que algunos países chiquitos tengan algo, son visibles, aunque tengan una presencia, dos presencias, pero están. Y eso es muy, muy significativo. No todos los países del mundo tienen buena presencia, también hay algunos que se destacan más, otros que se destacan menos. Tenemos que también tener presente otros factores que inciden y que nos afectan, por ejemplo, muchos de estos países, muchos de estos métodos solamente estudian las fuentes que proceden de determinados países y eso nos obliga a nosotros a publicar en otros idiomas. No siempre tenemos la posibilidad de publicar en otros idiomas, aparte de que el proceso de publicar en estas revistas de la corriente principal es lento, es largo, hay que pasar por dos, por tres, por cuatro arbitrajes, se lo digo por experiencia, porque realmente a veces se pasa uno más de un año para poder sacar un artículo, porque siempre hay un árbitro, después lo revisan por segunda vez y sale otro árbitro y dice otra cosa, en fin. Pero evidentemente lo más importante es que pensemos que hay una evolución y que en los últimos años, a veces nos dicen que los bibliotecarios no cambiamos, que somos estáticos, que nunca estamos ahí, y no es así. Sí evolucionamos, sí aplicamos nuevas técnicas, sí tenemos miradas nuevas y sí nos estamos comunicando y estamos ganando en visibilidad. Solo es una advertencia, es un camino que hay que tratar de profundizar. Hay que ser más fuerte en esto y ese era el sentido de poner esta tabla acá. Pero evidentemente no se nos puede pedir a una pequeña isla del Caribe que realmente tenga la misma producción que tiene una isla mayor o que tiene otras condiciones. Por eso hay que estudiar bien el contexto. Y evidentemente, en el Caribe continental vemos como México tiene en primer lugar, por supuesto, México tiene condiciones excepcionales en términos de investigación, de educación, etcétera. Y de población, porque es un gran país. ¿Se me entiende? ¿Satisface? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos o comentario? Tenemos todavía un tiempito para disponible. Adelante. Un momento. Quiero por favor recordarles que antes de que salgan de la actividad, rellenen la hoja de evaluación y se la entreguen a la profesora Iliana. Por favor. Adelante. Sí, buenos días. Carmen Iris Olivo, de República Dominicana. Doctora, yo lamentablemente vi un poco su ponencia, pero al final, por las conclusiones, más o menos me di cuenta de lo que habló. ¿Qué usted recomendaría a aquellos países que todavía, como ya usted acaba de decirlo ahora, no han logrado desarrollar el campo de la investigación como México, por ejemplo, a poner? El mismo Puerto Rico. Puerto Rico es un país que aparece en los rankings de bien alto para ser un país pequeño. Entonces, ¿qué usted recomendaría a esos países que tienen poca producción? ¿Qué hacer? Es importante que lleven una idea al respecto. Muchas gracias. Yo les voy a decir con toda honestidad lo mismo que les recomiendo a todos. Y a mis estudiantes se lo digo todos los días. Hay que leer. Hay que estudiar. Todos los días salen. Mientras más uno estudia, bueno, así es el conocimiento. Mientras más uno lo recorre, más cuenta se da de que sabe menos. Porque realmente hay muchas cosas que están surgiendo todos los días. La producción científica en nuestra especialidad es incalculable. Yo sé que algunos países no tienen acceso, digamos, a comprar bases de datos, que son bien costosas, a comprar muchas fuentes. Pero en el directorio de revistas de acceso libre encontramos más de 100 publicaciones de nuestra especialidad que están ahí libres. Toda la producción científica de Cuba, de Brasil, está ahí libre, por poner algunos ejemplos, y de otros países también. Yo creo que tenemos que leer todos los días. Muchos estudios dicen, yo no lo he confirmado, que el bibliotecario es el profesional que menos lee, porque tanto trabaja para los demás que se olvida de trabajar para él. Yo he visitado algunas bibliotecas en varios países y me han dicho, no, tenemos $1,000,000 para comprar fuentes y demás. Y yo le digo, bueno, ¿y cuántas publicaciones de bibliotecología compra? Y tienen un sistema de biblioteca donde tienen a lo mejor 60 bibliotecarios trabajando ahí. Me dice, ah, no, de bibliotecología no compramos. Digo, y ustedes no son profesionales, y ustedes no trabajan como profesionales en la universidad, y realmente no tienen ustedes también que desarrollar nuevas técnicas, nuevos enfoques. Tienen que invertir en fuentes de su especialidad, que también tienen que tener una presencia en los fondos de las bibliotecas. Realmente, mi respuesta es muy sencilla, hay que leer. Porque cuando uno lee, le surgen nuevas ideas y uno empieza a contrastar y dice, mira, esto yo lo hago, perfecto, nos reafirma. Y dice, mira, qué interesante, esto lo puedo hacer. Es decir, van surgiendo nuevas ideas y hay que ensayar la investigación. Hay que tratar de, paulatinamente, poquito a poco, intentar probar un cambio, ver cómo salió, ir avanzando. Pero tiene que estar también dentro de nuestras competencias, tiene que estar dentro de nuestros deberes. Nuestros deberes no todos son para los usuarios, hay que reservar un espacio para esto. ¿Por qué? Porque con eso vamos a garantizarle a ese usuario un mejor trabajo, un mejor servicio en el futuro. Y sinceramente creo que es muy sencillo leer, compartir, intercambiar. Ese es el camino. No sé si le respondo. Gracias. Adelante, sí. Sí, buenos días a todos. Angie Colón, de la Interamericana de Fajardo, la Universidad Interamericana de Fajardo. Primero la felicito por el tema que provoca. Yo digo que nos provoca mover la pepita a seguir analizando sobre esto. También un poco, para los que llevamos un poco de tiempo, pues nos hace sentir un poco culpables porque por lo que hemos pasado y no hemos compartido a través de la publicación, ¿no? Por lo que hemos experimentado ya. Y pues se trata un poco de atreverse, como usted dice, porque en Puerto Rico al menos tenemos un estándar para la publicación que casi esperamos tener el doctorado para poder empezar a publicar. Así que el que no llega ahí, no, casi nunca publica, a pesar de las experiencias que tenga. Tenemos que empezar a cambiar eso también, porque hay muchas experiencias que se pasan antes de llegar a un doctorado. Yo, por ejemplo, no lo tengo y me siento culpable de no haber podido publicar par de experiencias de las que hemos tenido que caen dentro de esa gama de innovación que usted acaba de describir. Así que tenemos que atrevernos, como ella dijo. Me atrevo a hacer un comentario, si me permite. Creo que nunca nos podemos sentir culpables, porque somos una profesión que ha trabajado mucho y que nos hemos entregado mucho a nuestra misión, mucho. Y eso nunca nos puede causar ni vergüenza ni arrepentimiento. Al revés, tenemos que estar muy orgullosos de haber hecho lo que hemos hecho durante mucho tiempo. Solo que la vida tiene diferentes etapas. Yo hice mi doctorado cuando cumplí 55 años, porque trabajé mucho antes en muchas cosas que había que trabajar. Y entonces llegó un momento en que me paré y dije, no, pero yo tengo también que hacer mis estudios de doctorado, y los hice. ¿Por qué? Tarde. No, mira, todavía ha pasado mucho tiempo, y bueno, tal vez hace 20 años que no vengo a Puerto Rico, ojalá pueda venir dentro de 20, es un poco más difícil, pero lo que quiero decir es que hay que sacarle a la vida en cada momento lo que uno le tiene que sacar. Y realmente lo que tiene uno que sentir la tranquilidad que en cada momento ha hecho lo que ha pensado que es mejor. Yo misma he defendido una técnica y demás, y la vida me ha demostrado que he estado equivocada. Porque lo único que uno tiene que tratar de defender con sinceridad lo que uno piensa. Para el momento, a lo mejor es una buena salida. Para el futuro, puede ser que la vida nos demuestre que había otro camino mejor. Pero no importa, no nos podemos parar. Simplemente, eso nos tiene que enseñar a transformar y a buscar otra salida mejor en el futuro. Pero la vida está llena de eso. Pero, por favor, con orgullo, con satisfacción y siempre con el deseo de seguir siendo bibliotecario. Gracias. Una última pregunta que ya tenemos que ir cerrando. Gracias. Comentarios realmente. Comparto con la compañera Angie. Mi nombre es Montserrat Yulfo, Universidad Interamericana de Aguadilla, en el área oeste. Ella es del este y yo soy del oeste, punto contrario, pero convergemos en una cosa muy importante, y es que nos provoca su conferencia el retomar unas acciones que habíamos comenzado hace algunos años atrás y que creo que vamos a empezar vamos a retomar, y esperamos que sea así. Pero también quiero añadir que el aspecto de la aportación del crecimiento, que para mí es fundamental, cómo vamos a enseñar a la gente que la información es importante para el progreso personal y social si nosotros no progresamos. Así que aquí quisiera añadir que una de las cosas importantes que nosotros practicamos quizás en nuestra institución es la colaboración y el compartir. Yo soy una que me paso, como dice ella, ¿me mandas una revistita todo el tiempo? Sí, porque yo la recibo electrónica, yo la recibo en papel, la leo, y creo que es fundamental para lo que la compañera de la República, Carmen Iris, estaba mencionando, y que nosotros tenemos que mantenernos compartiendo. Para mí, una red de comunicación como esto de Acuril, que ocurre, que trato de, cuando puedo, aportar a participar en ella. Aquí hacemos una red de relaciones. Esa red de relaciones debería llevarnos a conocer los intereses de cada una de nuestras áreas, sea personales, sea profesionales, y que el problema o la inquietud de mi colega se convierta en mi inquietud y yo compartir con ella lo que encuentro en el camino, porque muchas cosas se encuentran, como usted dice, leyendo, y posiblemente el artículo no me es tan pertinente a mí como lo pueda hacer a la compañera de la República Dominicana de la Escuela Especializada en Relaciones Internacionales, que está por aquí. Ya lo siento, grabé tu especialidad, grabé tu inquietud y seguro que si me encuentro algo en el camino lo envío. Así que yo creo que esta red de relaciones es fundamental para que podamos continuar ese crecimiento y continuar apoyándonos en estas acciones que tenemos hacia mejorar nuestra profesión. Gracias. Gracias a usted, por supuesto que hay que seguir compartiendo y hay que seguir intentando pensar en los demás y cómo nosotros nos comunicamos en nuestras redes. Tenemos que hacer nuestras redes, nuestras comunidades de práctica y asociarnos y entrar en los sitios que existen para compartir conocimientos, ResearchGate. No sé, hay diferentes formas de tener una actividad proactiva en nuestra especialidad. De todas formas, yo aprovecho para decirles que en lo que podamos intercambiar, ya tienen mis correos electrónicos ahí, con mucho gusto podemos intercambiar, podemos continuar comunicados en el futuro. Y por favor, en lo que podamos ayudar, siempre Cuba está siempre en disposición de dar una mano. Gracias. Bien, pues a nombre del comité organizador de Puerto Rico, de Acuril, y de la Escuela Graduada de Ciencia y Tecnología de Información de la Universidad de Puerto Rico, le agradecemos a todos ustedes y a la doctora Pon Juan esta excelente actividad. Les pido, ahora podemos pasar, bueno, Tita va a hacer unos anuncios y posteriormente podemos ir al área de los carteles, donde nos esperan una diversidad de experiencias muy interesantes. Muchas gracias. Si alguno quedó con el deseo y el interés de comunicarse con la doctora Pon Juan, pues por favor les animamos a que durante la conferencia y estos días de actividades pues la aborden. Recuerden que les solicitamos encarecidamente que rellenen la evaluación, que es una página por los dos lados, y ahora una vez terminen se la entregan a la profesora Ileana Rosa y saliendo de aquí a la derecha, en diagonal está el ballroom donde vamos a inaugurar el pabellón de exhibidores y la sección del boulevard de carteles. Así es que les invitamos. Muy buenas noches. Digo, buenos días. Y vayan, por favor. Las presentaciones van a estar disponibles porque las tenemos ya grabadas. Eso es. Y debemos tenerlas al final de, antes de que se vayan. Meu Deus.